yo canté. Ya no me pidas que celebre nuestro amor. Ya solo quedan las cenizas de tu desprecio y un crisol que me hace arder el corazón. Yo te entregué lo que quedaba de mi conciencia torturada. Y te serví lo que yo soy, para ti mi único amor.